50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 21 de septiembre. Trabajadores de prensa realizan paro y movilización. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa dispuso un paro de 24 horas para hoy en reclamo de un 50% de aumento salarial. La medida estará acompañada con movilizaciones en todo el país. De acuerdo a lo resuelto en el último plenario de delegados, delegadas y secretarios de sindicatos adheridos a la Federación. La concentración de trabajadores y trabajadoras de prensa de la región capital que comprenden La Plata, Berisso y Ensenada se realizará a partir de las 3 de la tarde en las puertas del diario El Día, ubicado en Diagonal 80. Continúa abierta la inscripción en la Usina de las Ideas de la UNLP. Usina de Ideas es una red de trabajo colaborativo e interdisciplinario para el desarrollo emprendedor universitario de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. El programa arranca el 7 de octubre y tiene una duración de 2 meses. La inscripción está abierta del 6 al 24 de septiembre mediante la web www.f6s.com/usinadeideas2021. Radio Estación Sur habló con Santiago Salgado, coordinador de la Usina de Ideas. Existen proyectos de distintas índoles, desde proyectos tecnológicos, sociales, ambientales, y justamente el desafío interesante que tiene Usina es poder tomar proyectos que vengan de lados distintos y potenciar proyectos que son en realidad siempre recontra distintos. Lo que van a tener en común van a ser las ganas de ir para adelante y un equipo fundador. Así que lo que hacemos nosotros es acompañar a esas personas, a esos equipos recontra heterogéneos, a que lleguen todos a una misma idea y a un mismo fin, que es poder tener un proyecto del cual puedan vivir y llenar la heladera. Un servicio que informa más cerca. Comenzó la inscripción para los cursos dictados por la UNLP en Berisso. La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Berisso informó que se encuentra abierta la inscripción a las nuevas capacitaciones virtuales que se realizarán en forma conjunta con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Los cursos que se dictarán son formación de promotores ambientales, patologías en la construcción, creación de kit solar, construcción con pallet, lectura de planos de obra y fotografía de obras y oficios. La iniciativa consta de 4 encuentros y es abierta a todo público, sin límite de edad y totalmente gratuito. Los interesados pueden inscribirse a través del correo electrónico empleo-berisso@hotmail.com, indicando nombre, apellido, DNI, email, teléfono de contacto y capacitación a realizar. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.